quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar. Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor. Quieres saber.